começa agora. Latinoamérica. 2 horas com a melhor música latina na Antena Web. Latinoamérica. Com a apresentação de Joana Santos. Muito boa tarde, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Latinoamérica aqui neste seu domingo, entre as 19 e as 21 horas. Eu sou a Joana Santos e estou aqui consigo durante estas 2 horas para lhe trazer o melhor da música latina. Hoje apostamos em sons mais antigos, músicas que não se ouvem tanto, e apostamos sobretudo no Latinoamérica para os mais românticos. Proponho-lhe começarmos com 3 boleros. Vamos até aos boleros para dançarem bem agarradinhos, para dançarem bem apaixonados. O que é que me acham? O que é que acham da minha proposta? Os boleros, aquelas danças que são inesquecivelmente românticas e que muitos casais adoram dançá-las. Sim, a Latinoamérica propõe que vista a roupa fresca, a roupa confortável, e ao lado deixe uma bebida bem fresca e bem agradável para poder beber. Esta pista de dança de música latina reabre para si e traz para si 3 boleros fantásticos e muito românticos. Aproveite! En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades. Y otros brazos extraños me estrechan, llenos de emoción. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos. Que inolvidablemente vivirán en mí. Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría, inolvidablemente vivirán en mí, vivirán en somos novios, pues los dos

sangre del corazón. E nesta viagem pelos boleros, alguns deles até bastante antigos, outros um pouco mais mexidos, outros mais calmos, mas sempre na onda da paixão, vamos prosseguindo neste Latinoamérica. Hoje a nossa pista está calma, não quer dizer por isso que não esteja tão boa. São músicas de outros países, muito quentes e muito agradáveis. Espero que para si seja uma boa companhia e que esta pista lhe esteja a agradar. Por que não abraçar a cara metade e dançar sempre mais um pouco? Vamos a mais três boleros, a mais três momentos de pura paixão. Acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas, sutil. Corazón, yo no concebía cómo se quería en tu mundo. mundo raro y por ti aprendí. Por eso me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Llenando de inquietud mi corazón, yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro. Y por ti aprendí. Por eso me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Pero ¿por qué? ¿Cómo se vive sin ti? Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Si se aleja, pero nunca dice adiós. Por unos ojazos negros, igual que pena de amores. Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sinsabores. Al mirar aquellos ojos me decían así llorando: no te olvides, vida mía, de lo que hoy te estoy cantando. Un viejo amor ni se olvida ni se deja. Un viejo amor de nuestro alma sí se aleja, pero nunca dice adiós. Un viejo amor. Ha pasado mucho tiempo. Otra vez vi aquellos ojos, me miraron con despecho fríamente y

no estoy tranquilo ni un momento. Desesperado yo me encuentro, esperando que llegue el fin de semana. Camino solo por las calles, loco, loquito por ti. Esperando que llegue el fin de semana. Esto es candela. Oye, encendió la banda. ¿Y de qué manera? Esperando que llegue el fin de semana. Atento. Esperando que llegue el fin de semana. Ay, mamá, me muero de ganas. Esperando que llegue el fin de semana. Caballero, este fin de semana es hasta afuera. Esta es candela, se encendió la Habana, esperando que llegue el fin de semana. Esta es candela, se encendió la Habana, esperando que llegue el fin de semana. Esta es Oye, candela, y Pato también, se encendió la Habana. No quiero ningún compromiso. Yo estoy esperando a mi amada, esperando que llegue el fin de semana. Ay, mamá, me muero de ganas, esperando que llegue el fin de semana. Antena Web. Caminar muy temprano en la mañana, salía Juan el cartero rumbo a iniciar su jornada, con su gigante mochila acorde con su estatura, iba regando dulzura en cada carta que daba. Las mujeres lo esperaban más que a la propia noticia. La noticia era Juan, que a cada puerta tocaba y su mensaje dejaba con una amable sonrisa. Y de verdad que el hombre tenía su kirigiri, ¿quién lo puede negar? Todo vestido de blanco, al terminar la jornada, salía Juan a pasear y a visitar la barriada. Nuevamente se encontraba con la misma concurrencia, con la única diferencia de que nada le apuraba. Con su tan serio color, como medano tallado y de marfil incrustados, los dientes allá en su boca, a las mujeres trae loca y a los hombres preocupados. Y dicen que le era feo. Envidia o preocupación. Me llama por aquí, me llama por allá, para allá. Y dice que el negro es feo. Yo soy un prieto diferente. que te están mirando. Saca la mano de ahí, compay. Que tú no eres panadero. Saca la mano de ahí, compay. El tipo se está acariciando los dedos. Saca la mano de ahí, compay. Saca la mano de la portezuela. Saca la mano de ahí, compay. Cuidado que te está mirando mi abuela. Saca la mano de ahí, compay. Sácala, sácala, sacaría. Saca la mano de ahí, compay. Y sigue con la mano en el bolsillo metida. Saca la mano de ahí, compay. Saca esa carta que no te pertenece. Saca la mano de ahí, compay. Oye, sácala, oh. Saca la mano de ahí, compay. Deja ver esta carta aquí, Esta carta dice que es de... Yeah. Estas salsas, estas músicas mais mexidas, então posso lhe garantir que vamos ficar com, não agora mais salsa, mas voltamos aos boleros. Vamos ficar com uma sequência de mais 3 boleros para que você, com a sua cara metade, dance mais um pouco. Este Latinoamérica hoje vagueia pelas músicas mais calmas, pelos boleros mais bonitos que fazem tantos casais ficarem namorados. Por que não deixar que você também se enamore um pouco e dance ao som destas músicas tão românticas? Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido, pero a fuerza no será. Hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al soñar otros amores se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte,

amor de nuestro amor que fue el adiós del pañuelo que en el aire se perdió. Ay, linda, linda, la nieve de tus perlas al reír. En el frío de mis horas será el sol y el milagro de tus ojos que adoré, razón y religión de mi existir, martirio de perderte y no morir. Ay, linda, linda, puñado de rubíes que perdí. Cuando pienses otra vez de nuevo en mí, ven mi bien, mi amor. De rubíes que perdí. Cuando pienses otra vez de nuevo en mí, ven mi bien, mi amor. Terminamos esta nossa primeira parte da Latinoamérica com mais três boleros, dois em que você tem sempre quem cante para si e um deles é um instrumental fantástico. Espero que este instrumental também lhe dê inspiração para uma boa dança entre duas pessoas. Sabe que o amor também é um sentimento muito quente e por isso, por que não citá-lo aqui nas danças do nosso Latinoamérica? Por que não? Uma boa proposta, espero eu. Verme en el espejo y comprobar cuántos años han pasado y sentir que la nieve de los años va plateando mi cabello. Ayer otros años se cumplieron y el espejo tu imagen revivió. Desde el día que te fuiste, vida mía, no halló calma en mi dolor. El espejo tu ausencia mostró y tu rostro por siempre quedó. De tus palabras, la extraña magia que me embrujó. Thank you. palabras la extraña magia que me embrujó. Thank you. domingo a sexta, a Antena Web dá-lhe uma hora de puro romantismo. Target Deluxe, um programa da Target Radios que comporta 70 minutos com o melhor da música romântica. Não perca, das 12 às 13 horas, Target Deluxe, todos os dias, de domingo a sexta-feira, aqui, na sua Antena Web. Sabe o que é a Hora Zero? A Hora Zero é a oportunidade de um novo dia. Uma nova oportunidade para ser e sonhar. E como queremos estar consigo em todos os momentos, fazemos-lhe também companhia nessa hora. Hora Zero, de segunda a sexta-feira, entre as 0 horas e as 2 da manhã, com Carlos Bonaparte. A Antena Web apresenta Rituais Metalon Infernalion. Deixa-te levar aos extremos na Antena Web, nas madrugadas de domingo para segunda, entre as 2 e as 3 da manhã. Rituais Metalon Infernalion. Na Antena Web. Porque a Antena Web deseja ser mais a sua rádio e aproximar-se cada vez mais de si, apresenta Panorama Agrícola, um programa diário de segunda a sexta-feira que lhe traz algumas dicas e notícias que de certo vão ajudar e orientar no seu dia-a-dia. Panorama Agrícola, um programa da EPAGRI, de segunda a sexta-feira, entre as 11h50 e o meio-dia, aqui na Antena Web. Sejam bem-vindos à segunda parte do Latinoamérica. Eu, Joana Santos, estou aqui para lhe dar mais uma hora de tanta música latina. Hoje apostamos sem dúvida nos boleros e é nos boleros que vamos continuar. Já houveram semanas em que não se apostou, mas esta semana o Latinoamérica resolveu dar-lhe um programa mais para si e para a sua cara metade. Gostaríamos que aproveitasse ao máximo e que este programa de hoje lhe faça uma companhia diferente. Lhe ofereça momentos para você, em vez de dançar que nem um verdadeiro bailarino, cheio de energia, dance com uma energia muito mais romântica, se deixe envolver pelo brilho do amor. E por que não também envolver o tal brilho do amor que já falei, e ao mesmo tempo sentir o calor de outros países bem quentes. É essa a proposta de hoje. Sinta o calor de outros países bem quentes, mas nunca deixando, nem nunca esquecendo, de forma alguma, o amor. Vamos hoje continuar com mais, agora, salsa, sim. Depois vamos voltar aos boleros. Vamos agora primeiro à salsa. Três salsas para animar um bocadinho e depois boleros para si. Agora fique com três salsas maravilhosas aqui no seu Latinoamérica. Vaya mami. Dime. Tu sabes que eu não sei se tu não liga. Pues prueba. Enamorados que no se conocían, antes todo era mágico y al tiempo complicado, a veces imposible y otras veces demasiado. Necesito una amiga que me ayude sin preguntar, necesito una amiga que me ayude a olvidarte. Necesito una amiga que esté siempre a mi lado. Necesito

sueño día a día. Mi luz sigue encendida, mi cama sigue siempre fría. La sombra de tu sombra, espejo de tu risa. La dicha de tenerte me hace falta, cariño, y morir en beso. El calor de tus excesos me hace falta, de una vez estar contigo. Antena Web, sintoniza-te. pudéssemos misturar, e como podemos fazer, vamos misturar salsa e bolero, para que você, com a sua cara metade ou sozinho, possa sentir os dois ritmos bem diferentes e bem unidos. Vamos então à música aqui no seu Latino América. Oh, que te quiero, que por ti me muero, que todo es de ser. Si tu amor es mi querella y eres tú la estrella que alumbra ya mi ser, dime tú por qué despiertan celos que atormentan y amargan mi existir. Si tu amor no ha de ser mío, que es lo que yo ansío, no me hagas más sufrir. Celos, tengo celos del aire. Del aire que respiras, siento que se me va la vida, porque tengo celos de ti. Tengo celos de tus ojos que al mirar provocan una extraña pasión. Siento celos de tus labios que al besar incitan a una bella ilusión. Siento celos de tus brazos, de todo tu cuerpo, de todo tu calor. No me brindes tus caricias, no quiero sentirme celoso de tu amor. Celos, tengo celos del aire. Celos del aire que respiro. Dando espaço à salsa e ao bolero, este seu Latinoamérica vai-lhe fazendo companhia. Hoje, a dança mais calma foi, e está a ser, a dança principal, e recordar estes boleros, tantos deles ainda ou já tão antigos, é sempre agradável. E é isso que eu lhe proponho, recordar mais boleros aqui no Latinoamérica. Todas as outras emissões foram com músicas mais mexidas, mas esta hoje dedica-se especialmente à música mais calma. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser,

yo sé que así te gusto. ¿Quieres? Que te pregunto que cuando, como y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás.

que necesito verte. Ay, desesperadamente.